que sigues sufriendo, si así no vas a resolver las cosas. Echa un vistazo a la historia y entenderás que el hombre ha sido siempre igual. Siempre hubo quien dio solución, un poquitito de pasión por un periodo que luego terminó. Siempre hubo hombres de virtud y también otros de valor, y estuvo aquel que se ocupó de hacer el mal. ¿Por qué vivir de espalda a Dios? ¿Por qué no mirar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué no volvernos a Dios? Si allí está nuestra solución, tomémonos con fe. Allí está nuestra solución, vení, tomémonos con fe de él.